Ahí actualizamos los datos del tráfico y el tiempo cada media hora. Ahora, noticias locales. Son las 11:03. Lo acaban de escuchar. No ha dado tiempo a recuperarse de la borrasca Christine y ya tenemos encima la borrasca Leonardo con aviso naranja y numerosas incidencias en la bahía de Cádiz, en la Janda. La autopista AP4 Cádiz-Sevilla está cortada desde primera hora por la caída de árboles en las localidades de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan. Un total de 21 carreteras de la provincia siguen cortadas. Atención también porque hay retrasos en los trenes de cercanías y media distancia entre Sevilla y Cádiz por la caída también de un árbol sobre un tren. Esto ha obligado al transbordo de los 50 pasajeros afectados a un tren en paralelo. Y en el puerto de Santa María, el ayuntamiento ha cerrado playas, parques públicos e instalaciones deportivas de forma preventiva. Un techo ha caído esta madrugada sobre la cama donde dormían dos niñas en una vivienda de la calle Ceballos de la capital. Las menores han sido trasladadas al hospital para valorar su estado a pesar de que no presentaban heridas visibles. Y los bomberos rescataban anoche también a un menor de 14 años en el puerto de Santa María que había caído desde una azotea a una vivienda colindante en ruinas en la calle Virgen de los Milagros. El carril Eurovelo de Cádiz está ocupado por la duna y el agua presenta un estado lamentable. Agadén, Ecologistas en Acción, estudia pedir responsabilidades en Bruselas por su trazado. Y este lunes han comenzado las obras de mejora del consultorio de Paterna para poner fin a las filtraciones y goteras. El alcalde Andrés Clavijo. Para eliminar filtraciones y goteras en el centro de salud, con la molestia que ello ocasiona, tanto en los usuarios del centro de salud como en los profesionales que tienen que trabajar en unas condiciones inadecuadas. Y la siguiente fase se trata del arreglo de grietas, de la cimentación y de la estructura del edificio. Y esta noche, cuarta sesión de cuartos en el Teatro Falla en el concurso de agrupaciones de carnaval.